Bienvenidos a los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Comienza Is My Sounds, el podcast de música que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En Is My Sounds hay sitio para todas las propuestas alternativas. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie, post-rock, hip-hop, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pegad la oreja y disfrutad del programa. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. La primera temporada de Is My Sound está cerca de llegar a su fin, pero ya os dije en el anterior programa que habrá segunda temporada en la que ya estoy trabajando. Mucha música confirmada, pero sigo buscando, así que ya sabes, si tienes un grupo o trabajas con ellos, contacta y pide información. Este es el email, programa.ismysounds@gmail.com. Dentro del primer trimestre del 2014 llegará esa segunda temporada. Soy Vane Balón, una apasionada de la música alternativa que circula por lo que llamo con cariño submundo. En la mayoría de los medios masivos segmentan la información, ofrecen una pequeñita parte de lo que realmente existe, así que mucha gente inquieta lo sabe, pero hay una grandísima mayoría que no y se resigna a escuchar lo que ponen en todas partes, creyendo que lo que le llega es lo que hay, que no, señores y señoras. Es hora de hacer un paréntesis para que disfrutes de música alternativa con la que comprobar que hay mucho más si navegas por el submundo musical que te ofrezco desde Distrito V a través de este maravilloso podcast llamado Is My Sound. Vamos a comenzar esta novena entrega con un ejemplo de personalidad musical alternativa. Iniciamos esta aventura musical en Bilbao de la mano del grupo Innoise. En su biografía se definen como una mezcla de rock y metal y se presentan así. La música que hacemos es fruto de lo que somos y sentimos, expresión del alma viva que llevamos dentro y que plasmamos en todas y cada una de las canciones que realizamos. Todas nuestras inquietudes musicales, influenciadas por muchos grupos de la escena mundial, son plasmadas en nuestra obra sin limitarnos a ningún estilo en concreto. La canción Mentiras es la muestra esencial de todo esto que explican. Tema incluido en su primer LP, Abre los ojos. Siente de cerca el alma musical de Innoise. Yeah. continúo con el hilo de antes sobre la diversidad de estilos alternativos, decirte que lo que nos muestran en la mayoría de medios conocidos, por supuesto que no es lo que existe. Hay más de 200 etiquetas y subiendo. Aquí está Is My Sounds para informarte de muchas de ellas, mostrándote a través de tus oídos que estas propuestas alternativas las hay muy buenas, pegadizas, que gustan, llenas de verdadero talento, calidad y que pertenecen a esas escenas apartadas de la corriente masiva. Ojo, que en el mainstream circulan algunas propuestas que merecen la pena, pero son una minoría. La mayoría es prefabricado, diseñado para que guste a ese oído educado en masa. Después de este pequeño gran apunte, vamos a seguir juntos el camino dirección Madrid. Escuchamos un estilo que gusta, contemporáneo y que sigue escribiendo nuevos capítulos hoy en día: Stoner Rock. Además, este grupo que estáis escuchando de fondo cuenta con un importante toque diferenciador, una front girl aportando carisma que engancha y demuestra que en terrenos masculinos hay muchas mujeres rompiendo esquemas de forma positiva. Se llaman Pura Muerte y la pieza es She's Electric, perteneciente al EP Black Sands. Thank you. visitas a Córdoba, te presento a Morrigan, un grupo haciendo una mezcla curiosa entre metal y música celta. Su primer EP, Hear Our Cry, recomendado en la lista Imprescindible Discos que publiqué en el blog de Distrito V el mes de octubre. De ellos, escribí lo siguiente. La formación cordobesa cuenta con voz masculina y femenina, desarrollando conceptos vocales pegadizos que interactúan perfectamente con las partes instrumentales, bien asentadas en el metal melódico, fusionado con música medieval, irlandesa, escocesa y bretona. Uno de los 6 cortes incluidos en el EP se llama The Culloden Ghost. Te dejo con él. Here alone, you don't wanna play. Listen carefully, you will hear a mother cry. The words are violent life, as man to man they fall. We will fight to live. Seguimos el trayecto de este noveno programa dentro de la primera temporada del podcast Is My Sounds. Del sur nos trasladamos al norte para aterrizar en Barcelona. Allí hay un cuarteto enamorado del rock que lleva a cabo un hard rock pegadizo y manifestado sin duda alguna en el EP Angels of the Devils. Vio la luz en 2012 y de él te pongo una canción imprescindible, Bad Lover. Can you hear me? Made to me the other night. I wanna hold you when you say goodbye. They tried to judge me for some things I've done. Anybody look inside my heart for love. I'm ready to love you 'cause you know I'm not a bad lover, bad lover, bad cómo me gusta hacer escapadas fuera de nuestras fronteras. Conmigo has viajado en anteriores programas a Italia, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Brasil, México y añadimos a la lista este nuevo destino, República Dominicana. Nos reciben con una sonrisa los integrantes del grupo Drunk. Es una banda de hard rock original de la capital, Santo Domingo, cuya historia se inicia a finales del 2011. Ellos me explican en su biografía que cuentan con influencias del hard rock de finales de los 80 y principios de los 90, haciendo composiciones muy diversas, con partes instrumentales enérgicas y siempre con mucha adrenalina sobre el escenario. Ahora mismo se encuentran trabajando en varios temas. El último que han publicado es el single Cacería. Hora de hablar claro. Si lo que quieres es una canción contándote verdades, esta que comienza a sonar te va a marcar fijo. Es de Magnitidio, una formación vallisoletana ubicada en Medina del Campo, con más de 10 años de carrera. El sello valenciano Maldito Records ha editado el tercer disco del grupo llamado Grita. Enraizados en el punk rock, desarrollan en este redondo muchas piezas dentro de los cánones del rock ácido, siempre con letras punzantes que tocan de cerca temas actuales y altamente comprometidas. Una pieza esencial es la canción llamada igual que el disco, Grita, primer single y muestra importante de lo que hacen. Para no despertar, sal de tu casa, no pares de gritar, que nos engañan y al mundo le da igual. We'll be right back.